Fuck out of here, nigga. We the reason why y'all niggas rap hard. Nigga. Yo, what's up, T? ¿Qué pasa, hermano? Mira, tengo aquí un par de trozos por aquí. Tú tienes un par de trozos por allá. Yo creo que podemos juntar estos cachos y podemos tener el hit supremo. You know what I'm saying? Yeah. Sevilla City, Malaga City, homie. No se encuentra nada puro en vuestro material. Tuviste suerte de pillarme tan sentimental, viviendo un sueño donde nunca pueden despertar, sin que te priven de tu ser y de tu libertad. Y no hace falta aquí que pongas un pin parental. Profesionales con clase y calle saben estar. Algunas veces el diablo llama a mi portal. Se equivocaron y ahora soy capaz de perdonar. Cómo olvidar cuando nos vimos en el plantinar. Cómo olvidar el Big Guns en aquel festival. Cómo olvidar el poco tiempo que algunos le quedan. Porque no puedes olvidarte de un tipo cualquiera. Precio incalculable, el poder transmitir. Es como si fuera renacer antes de morir. Amor eterno por los tuyos también tiene un fin, sacando fuera sentimientos que vivían en mí. Oh shit, nigga, se pegó el flow de inspecta. Ellos me tiran, no me afectan, no sacan mi néctar. Yo, what's up, T's? Líneas en arquitectas, espero que lo entiendan. Mis ojos tienen fuego porque han visto maldad. Podría presentarme ahora, pero da igual. Los tigres que le meten duro no hacen playback. Desde el perímetro latino con step back. Nigga, playback. NBA players, I'm a street legend. La conquista del mundo, la unión entre dos reyes. No estaba muerto, bro, solo estaba en coma. No esperes nada de nadie y así no te decepcionan. Peace. Cómo olvidar el planticel, eso es fundamental. Poniéndote alley-oops al cielo y viéndote volar. El calcetín para arriba, las Nikes de John Starks. El Old Green haciendo trucos, juega con Durags. La peña que pasaba paraba a mirar. Apoyados en la vallita como si eso fuera un festival. En casa el Pebens fumando fuego para rapear. El territorio se cayó cuando sonó el Big Guns. El baloncesto nos juntó como a Penny y a Shaq. No tenías padrino en Sevilla y te montaste tu clan. El puto largo te apoyó, amor para ese man. Con facha, pina y chota escuchamos tu what creando escuela. Sevilla es la ciudad, esto es historia viva y es bonito recordar. Mi nombre es Chote, mi curro es rapear, experto en tocar la fibra donde nadie vibra más. Dijeron no te fíes y acaba la carrera. Si un profesor a los chavales se los gana fiera. Les dije ya doy clase, lo hago cada mañana. Lo hago si pongo música y abro la ventana. He visto mierda, he visto el cielo, he visto lana. He visto al espanto de cerca y no cura nada. Republicano sin banderas, así soy yo. Sevillano como Marchena, no como Zoido. Debe ser que tengo cera porque no los oigo. Estoy en casa viendo series con pollo del Goico. No estamos muertos, bro, estamos nuevos. Nuestra zona, no esperamos nada de nadie y así no nos decepciona.